How was I to know? It's a crazy thing. I showed you my hand. So at my show on Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape her to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, oh, I love her because she moves in her own way. But oh, oh, she came to my show just to hear about my day. And at a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man, moving on to better things. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Radio Los Cabas, esto es Así es la Vida. Los vamos a estar acompañando desde ahora, desde las 18 hasta las 20, como todos los lunes. Vamos arrancando este lunes hermoso. Hoy tuvimos un día soleado bastante lindo y esperemos que siga así toda la semana. Arrancó abril. Hoy estamos de fiesta, estamos de festejo. Yo soy Gustavo Galeano y hoy el equipo está partido. Hoy hay alguien que no está, que dejó un vacío muy grande, pero está de festejo. Hoy está cumpliendo años nuestro querido compañero, amigo, principalmente amigo, Lucas Maidana Peralta. Aunque le molesta que le diga todo su nombre completo, aunque no digo su segundo nombre, porque es, Lucas no le gusta su segundo nombre, no quiere que digamos su segundo nombre al aire. Hoy está cumpliendo años, así que le mandamos un saludo bien grande. Debe estar alcoholizándose en este momento, o comiendo mucho, o recibiendo familiares que capaz les caen bien o mal. No sé, viste que a veces algunos lo toman en los cumpleaños para bien o para mal, pero espero que la esté pasando muy bien. Le mandamos un saludo muy grande a Lucas. El que está, como siempre, es el chico del mal, Leo. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Acá andamos tranquis. Es cumple, Lucas. No le puedo escribir, boludo, a Lucas, desearle feliz cumpleaños. Y creo que una de las razones por la que no le escribí es porque, bueno, yo hace poquito también cumplí años y es una paja tener que responder todos los WhatsApps. Porque tenés que responder personalizadamente a cada una de las personas que te escribe. Como te dice, feliz cumple, tal cosa, te quiero mucho. Entonces vos le tenés que responder como un mensaje personalizado a cada persona. No le puedes decir gracias y listo, y ahí termina. Para que la otra persona se sienta querida, ¿viste? Es un poco la cagada de la responsabilidad afectiva. Y nada, y yo le quería saludar al aire y que nada, que no hay compromiso. Y después cuando lo vea también le daré un abrazo y le desearé feliz cumpleaños. ¿Viste que está eso? Yo lo llamo, trato de llamar o estar en el cumpleaños, mandar mensajes, casi como que no. Sos muy 90. Sí, soy re viejo choto, pero me gusta así, prefiero así, me sale más fácil eso. El mensaje de, a mí lo que me pasó, en Facebook me mandaban mensajes por mi cumpleaños y yo nunca contestaba, nunca. Pasó que varias personas me felicitaban y entonces era como, la única vez que me habló era cuando me saludó por mi cumpleaños, y la otra vez que me habló era en el otro año por el cumpleaños. Y entonces un montón de gente dejó de saludarme, fue como decir, no, sobrete no lo saludo nunca más. Por eso, sí, soy muy malo. No sé cómo es Lucas en cuanto a eso, pero igual saludar. Yo creo que es malo. ¿Vos decís que se enoja si no lo saludás? Yo creo que es malo. Como, no, sí, no, no, creo que eso a él no le importa, pero digo le deben romper mucho las pelotas los mensajes, porque es como responder un gracias, tal cosa, y después, no sé, ponele, te escriben 20 personas en un día y vos a todas esas 20 personas les tenés que responder. Después esas personas te vuelven a responder el mensaje del gracias tal y tal cosa y vos tenés que volver a responder todos esos mensajes. Es medio agotador. Ahí de mensajes yo todavía no respondí, porque después me voy a tomar el laburo de hacerlo. Y cuando seas un rockstar, Leo, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a contestar nunca a nadie? ¿Vas a tener un community manager que te maneje las redes sociales y así? Sí, yo creo que voy a ser un indio Solari. Como ¿Vas a estar nadie en va tu a saber dónde mansión? vivo, Chao. nadie va a saber dónde vivo. Me van a llegar mensajes que no se van a clavar ni has visto. Ah, van a haber pocas personas con acceso a mi teléfono celular, creo yo. Entre manager, papá y mamá, ahí muere. Incomunicado. Bueno, va a ser así. Bueno, hoy nos vimos con Leo, estuvimos ahí en las cavas. Hoy no trajimos ninguna historia nueva, fue tranqui. Hoy fue tranqui Fue tranqui. la ida y la vuelta de las cavas, se nos frustró una entrevista con una persona muy importante de las cavas, pero bueno, vamos a ver si en otro momento la podemos hacer. Obvio. Pero la Obvio. novedad de hoy, hay varias novedades hoy, hay varias novedades. Primero, ya lo dijimos, hoy estamos de festejo, dijimos arrancó abril, hoy es el cumpleaños de Lucas, vamos a tirar la casa por la ventana, pero hasta ahí nomás, medidamente. Hoy estamos regalando la visera, la gorra, ¿cómo se dice? ¿Visera o gorra? Porque dicen la gorra y la Y gorra. Vino la gorra. Una cosa así, no sé la si le gorra. decimos gorra o visera, pero la gorrita o visera de la Radio Las Cavas con el logo de la Radio Las Cavas, con el 90.3, estamos regalándolo a la persona que adivine cuántos años está cumpliendo Lucas hoy. Hoy está cumpliendo años nuestro amigo Lucas Maidana y queremos saber cuántos años está cumpliendo. Si llegás a adivinar, te llevas la gorra de la radio. Solamente Autografiada. autografiada por Lucas. Y le va a dar un beso Oh. también, ¿no? O sea, va a pintar los labios, le va a dar un beso y también va a estar autografiada por Lucas. Así Okay. que escriban en las redes sociales o si no tienen el teléfono donde pueden mandar un mensaje. Si mandan un mensajito de audio acá, ganan más chances. ¿Vos qué decís, Leo? Sí, ganan más chances. Sí, porque son los que más llaman la atención los mensajes de audio. Así que si mandan un mensaje de audio, voy a priorizar. Vamos a priorizar ese tipo de mensajes. Y además es una consigna difícil, porque encima Lucas, creo yo que da menos de lo que aparenta. Como que parece muy joven para la edad que tiene. Lo digo con todo el amor, obvio. Parece Está, mucho más joven de lo que. lleva bien su edad, lleva bien su edad, Lucas, no se van a dar cuenta. Así que eso, participen, manden mensajitos y los hacemos sonar acá en la radio. El que adivine se lleva la gorrita de la radio de las cavas y la va a poder usar todo el tiempo. Todo el tiempo, o cada vez que pongan el programa o pongan la radio, van a tener su gorrita de la radio de las cavas. En algún futuro. ¿Hay alguien de nuestra, ya que tiramos todo, hay alguien que nos escucha siempre, que sabe de costura, que sabe hacer remeras, que sabe hacer chalecos? Un metalero. ¿Vos decís que algún día vamos a tener la remera de Así es la vida, Leo? Y sí, y no solo nosotros, sino que también la Yenchi que nos escucha, que se debe morir por una remera de Así es la vida, y que tenemos unos diseños hermosos. Diseños, bueno. ¿Quién no va a querer ponerse una remera con la cara nuestra, con nuestras carits? Va a ser Sí. furor, va a ser furor, va a ser furor. Así que prepárense. Hoy arrancamos con la gorrita de la Radio Las Cavas. Más adelante viene la remera, Así es la vida, para que la puedan llevar para todos lados. Esas remeras que te quedan para siempre, hasta que se desintegra, no la dejas de usar. Hasta que la uses de pijama, ahí muere. Hasta que la uses de pijama. ¿Te pasó, Leo? Una remera que dijiste, bueno, ya está, ya cumplió su cometido y se te desintegró. Desgraciadamente sí. No que se me haya desintegrado. Bueno, sí, en realidad yo soy muy de conservar las remeras viejas. Tipo, Ya cuando, además que uso remeras negras con estampados así independientes, remeras de dudosa calidad, que con el paso del tiempo se van... Dudosa procedencia también. Dudosa procedencia, que me las habré comprado en algún recital tipo pirata. Y nada, yo banco mucho a la piratería, entonces me suelo comprar remeras pirata. Y después, cuando pasan los tiempos, van teniendo ese color negro hermoso que tenían siempre, y van pasando un gris tirando a negro, y eso ya, ahí es cuando mi padre entra al armario y me saca remeras viejas para usarlas como trapo. O si no, últimamente me está pasando mucho que ya directamente no me quedan, no me entran, me quedan muy chicas, y se las tengo que heredar a mi hermano. Y es ese momento que duele cuando se la paso a la remera de mi hermano, y me doy cuenta que a él le queda muchísimo mejor de lo que a mí me quedaba. Y me pasó también hace poco con una campera de cuero, que a mi hermano le queda pintada, pero yo ni a palo se la empiezo a dar. No. Es, creo que es por envidia igual, pero ni a palos. Yo la que hice fue regalar camisetas de fútbol, que ya no me entraban. Camisetas de fútbol que te duran la vida, que no se tiran las camisetas de fútbol. Las regalé a mis versiones más jóvenes mías. Las tienen ellos. Y una remera que lloré mucho, una de Rocky, que tenía la de Rocky, y otra de Foo Fighters, que el día que fui al recital de Foo Fighters. Esas dos remeras que voy a extrañar toda la vida, y me voy a comprar otras igual. Porque... Claro, porque encima, ¿qué? ¿Se la van a poner ellos? Y claro, no, si ellos no fueron a ese recital. Esa es la cagada de ser el hermano mayor, boludo, que no heredás nada de tus hermanos. Porque encima vos sos el hermano mayor, tipo, el hermano varón mayor. Yo soy el intermedio. No recibí muchas cosas de arriba, pero sí algunas cosas de abajo, sí. Pero fui el intermedio. Los demás abajo recibieron algunos regalos míos. Pero bueno, cuéntenos ustedes, que nos están escuchando del otro lado, qué remeras nunca querrían regalar, o qué remeras ya están para el retiro. Hoy estamos generosos. Estamos regalando la gorrita de Radio Las Cabas a la que adivine cuántos años está cumpliendo nuestro querido amigo Lucas Maidana. Y son 6. Hacen un favor si nos escriben a el 11 40 82 29 75. ¿Lo dije bien? 11 40 82 29 75. Nos mandan un mensajito, nos mandan un audio y automáticamente están participando. Claramente están participando para ganarse la gorrita de la Radio Las Cabas. Bueno. Y justito la estaba por presentar, pero vamos con un poquitito de música. Hoy tenemos una sorpresa, pero la vamos a dejar, bancala ahí. Segura, las personas que nos están siguiendo en las redes sociales ya sabrán, hoy tenemos nueva sección y la inauguramos hoy mismo, acá, ahora. Ya, en un momento. Ya. Pero tenemos música, antes tenemos música. Leo, ¿qué nos trajiste para hoy? Les traigo sonrisas de parte de Lily Allen. Smile, ríanse, reíte con Lily Allen. Hay que reírse, ríanse. Estamos en abril, hay que reírse, y hoy está cumpliendo años Lucas. Así que hay que reírse. Un beso. First left me, I didn't know what to say. I've never been on my own now. Cortar una canción de la renga. ¿Cómo cortar una canción de la renga? Somos los mismos de siempre sonando la renga. Recién estaba sonando Smile de Lily Allen, que nuestra invitada de hoy dijo que es la Dalila Yankee. ¿Es Yankee? Inglesa. Es la Dalila. Buenas. Inglesa. La Dalila inglesa. La Dalila buenas inglesa. Tardes. Buenas, buenas. Hoy, ¿cómo va? Hoy nos acompaña la Jessy. Hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Gus. Hola Leo, ¿cómo andan? Tranquix. Muy bien, muy bien, muy bien. Ansiosos, expectantes para ver qué nos trajiste hoy. Hoy inauguramos una nueva sección y la va a presentar la Jessy. Hola Jessy, mandale nomás. ¿Qué nos trajiste bueno. para hoy? Hoy les traje, porque bueno, yo, para los que me conocen y los que no me conocen, me presento, soy Jessy, soy como una lectora empedernida, ¿viste? Yo como que, no sé, desde muy chiquita empecé a leer, como descubrí la literatura, y es un mundo que amo y aprecio demasiado, pero llegó un momento que me di cuenta que siempre leía autores de renombre, gente importante, gente muy lejana a mí. Entonces, desde hace unos años que empecé a indagar sobre los poetas de barrio, la gente que escribe, que está en su casa ahora, escuchándonos ahora, y dice, ay, mira, yo una vez escribí esto. Me empecé a centrar en eso. Entonces, descubrí que hay un montón de gente que no está siendo editada por las grandes empresas y las grandes editoriales, pero que está haciendo ese trabajo y está escribiendo, y escriben cosas hermosas, así que como que la sección va a ir orientada por ese lado, por darnos la oportunidad. Sí. Ah, iba a decir que los poetas de barrio son unos grandes compañeros en la música también under. Me acuerdo que había tocado en Temperley y había una jam de lectura de poemas. Vos imagínate, entre poetistas aparecíamos nosotros y ¡un, dos, tres, va! ¡Tun, tun, tun, tun! Y después cortábamos nosotros y seguían armando poemas. Eso me parecía, en esos momentos me parecía algo como muy bizarro, pero ahora lo miro de lejos y digo, wow, éramos súper compañeros y nos rebancaban. Los poetas bancan un montón el under y los rebanco yo a ellos por eso. Olvídate, es que no se ve mucho, ¿viste? Es como, es muy raro. A mí me ha pasado, yo escribo también, me hago la que escribo, y de repente armar una fecha en un lugar para leer poesía es como fuerte, porque no todo el mundo capaz que cacha la onda de lo que vos tenés para decir, como que la poesía es más, un poco más difícil de entrarle a la gente. Pero después me encuentro con que vas a lugares y te recontra aplauden y después se abre el panorama, ¿no? Porque también invita a darnos cuenta de que dentro de cada uno de nosotros puede haber un poeta o puede haber alguien que escriba, no solo poesía, sino cualquier cosa que te salga, que te nazca. Entonces como que es una invitación esta sección también, porque de hecho lo quería también traer, de que si vos estás escuchando en este momento y escribiste algo, tenés algo escrito, haces fanzines y tenés ganas de que se difunda tu arte, porque es arte, comunicate con la radio, al Instagram o al Facebook o al teléfono, y así vamos tomando y vamos haciendo más la sección como más abierta también a que podamos leernos entre todos. Así que bueno, para inaugurar hoy traje a una señora que conocí hace un tiempo, o sea, yo no la conozco personalmente, pero me la presentaron con unos videos de YouTube donde ella lee sus poesías y me encantó. La señora se llama Rosa Rodríguez Cantero y se define como una vieja verde y una poeta. Ella escribe sobre... Sí. Ahí va. Ella escribe poesía más bien erótica y es como... Es un poco raro, ¿no? De encontrarse con sus escritos y con cómo ella... habla sobre su sexualidad, porque claro, vos la ves y es una persona, una jubilada, pero es una jubilada que tiene el pelo verde y es feminista y está en las marchas por el aborto y tiene como una vida muy, muy cercana a la vida que podemos llegar a tener nosotros. Ella ahora en este momento es jubilada, pero trabajó toda su vida como empleada de limpieza y descubrió la poesía desde muy chica. Pero en esa época las personas que escribían, o sea, las poetisas, como se decía, que después hace un tiempo comprendí que no se puede decir poeta y no hace falta que sea poetisa, que la palabra el poeta engloba a el, y en este caso sería como no binario también, ¿verdad? Claro. Bueno, ella quiso ser poeta de piba, pero el papá le dijo, no, porque las que escriben poesías o están locas o son putas. Entonces ella se reprimió y durante mucho tiempo tuvo ese deseo, pero no lo pudo concretar. Cuando se jubiló trabajando de empleada doméstica, ahí empezó a hacer talleres y cursos de escritura por varios lados, por Lomas de Zamora, Avellaneda, ella es de Berazategui, si no me equivoco. Y ahí descubrió el mundo de la poesía y escribió algunos libros. Entre ellos se encuentra El amor en los tiempos del PAMI. ¡Ay! Editado, me encanta. editado en el 2018. Pólvora en chimangos. Rosa en verde. Y el último es genial, editado en el año 2020. Se llama Lo senil no quita lo caliente. ¡Vamos! ¡Me encanta! Me encanta, y es verdad lo que decís, porque últimamente, ahora, en estos tiempos, estoy viendo como la liberación de la gente de la tercera edad. No sé, últimamente mi abuela me está pidiendo mucho porro, y que eso hace 5 años me hubiese resultado rarísimo. Y también algo como que está como... bastante tabutizado, es como que los viejos también cogen. Y nada, y eso pasa. Y sí, tu abuelita también quiere. Obvio que sí. Ahí se cortó. Olvídate. Un poco. Muy bien, sí. Abuela, ver, ahí que pide porro, me encanta. A ver si podemos retomar un poquito. Ahí, Jessy, nos escuchás un me poco encanta, mejor. Me encanta esa liberación. Jessy, nos escuchás un poco mejor. Ahí la estábamos escuchando a Jessy, que nos va a traer unas poesías hoy. Jessy, nos quieren censurar el PAMI. Nos quieren censurar a los del PAMI. Oh. Vamos, che. Bueno, se estaba ahí hablando Jesse. Hoy inauguramos una nueva sección. Va a hablar Jesse de una poeta de la tercera edad que nos va a leer algunas poesías. A ver si la tenemos de nuevo. Jesse, ¿nos escuchás? Bueno, ya son seis y media mientras tratamos de retomar la conexión con Jesse, que nos quería leer algunos poemas. Vamos con un poquito de música. Leo, corté un clásico que deberíamos retomarlo, pienso yo. Debemos retomarlo. Puede ser. Y vos tenés la libertad, vos tenés el poder de poner el play. Sí. Tengo el poder de poner el play. Bueno, corté, fue un sacrilegio sacar esta canción del aire. Esto es La Renga, somos los mismos de siempre, sonando acá, en Así es la Vida, en Radio Las Cabas. Bueno, y no podían censurarnos los del PAMI, no podían censurarnos, la tenemos acá de nuevo a Jessy, que nos trajo poesías hoy, Jessy. Sí, vamos con una poesía de Rosa Rodríguez Cantero. Esta poesía la hizo en contexto de pandemia, y se llama Cuarentena. Dice, como una puta triste entre cuatro paredes nostalgio, como una perra en celo que imagina la luna colgada de la reja, aúllo a mis tinieblas, aúllo tu nombre. Recién escuché tu voz en un audio. Las lágrimas se pusieron a hacer acrobacias en el borde del barbijo. Es que tu ausencia transcurre en siglos. No somos el amor, somos desencuentros, miedos, A veces ardimos, volamos, dijimos amor, tan breve. Yo venía de un lugar de tiempos muertos, con una resignación contra natura. Un día te encontré. Ahora te espero. Hermosa. Wow, hermoso. ¿Qué, bueno, qué ella... hoy? Esas mentes en la cuarentena, en los momentos esos de amor, hoy han florecido muchas cosas lindas igual en esos momentos de encierro. Y esta es una, obvio. Muy profundo porque ella, a ella le pegó bastante esto de la cuarentena, porque, bueno, a causa de haber trabajado en casa de familia durante 20 años, que encima en la casa de familia donde había fumadores, le generó una enfermedad, que la enfermedad es EPOC, entonces estaba forma parte de la población de riesgo, entonces en cuarentena cuenta en una entrevista que pude leer que, claro, se quedó sin su filo, sin su chonguito, porque no podía hacerlo por el aislamiento. Entonces, claro, bueno, en esos momentos se aprovechó y escribió, y escribió, y escribió. Como por ejemplo otro poema, también hecho en cuarentena, que se llama Celda de Fuego. Dice, despojarme del barbijo, del alcohol en gel, del miedo, la angustia, la incertidumbre, que me abraces, que me estrujes, que me beses, que tu amor se me vaya metiendo en cada endija del cuerpo como un perfume. Quiero ser la puta que te atrapa, que te chupa, que te invade, que no puede detener el impulso de la lengua, de los labios, de las manos, de los dedos, que se excede, que te toma para sí y no te suelta, se adueña de tu aliento, tus temblores, pulsaciones, tus gemidos, tu desmayo. ¡Wow! A mí si le escriben eso, me enamoro, no sé. Tírale esa. Dentro de la de lo que fue la cuarentena, hubo muchas propuestas ahí. ¿Querés pasar una cuarentena conmigo? Una cosa así. Hubo varias. Rompamos la cuarentena. Hubo varios amores que se rompieron y que se unieron ahí. Hay varias parejitas que se armaron. Pasamos la pandemia juntos. A mí me pasó. Yo a mi compañero actual lo conocí en cuarentena, o sea, rompimos la cuarentena. Donde claro. cuando había que tener distanciamiento social, nosotros nos amuchamos. Claro. El famoso sin distancia, como ese dicho que surgió ahora en estos tiempos, el sin distancia. Y además, o sea, ustedes díganme, ¿no? Pero ¿no lo hace más romántico el hecho de que haya algo un poquito prohibido, como lo fue el hecho de mantener distanciamiento social, no salir de casa y esas cuestiones? Cuando surge el amor ahí, y esto te lo pregunto a vos, Jessy, que me dijiste que a tu compañero lo conociste en esas épocas, surge un poco como eso de es un poquito más más romántico, si es así, en ese contexto. Y tiene esa cuota de estamos haciendo lo que no se puede. Y a mí me gusta romper con las reglas. Así que sí, tiene una, no sé, de repente es como que cambian las cosas. Igual nosotros nos conocimos hace poco, ¿no? Pero antes era como más difícil, ¿viste? El hecho de, a mí me pasó que yo fui a citas en cuarentena y era como todo muy protocolar, ¿viste? El barbijo y qué sé yo, y conocer a alguien. Es como, tenía una cuestión ahí un poco más enroscada que a mí por lo menos me gustaba. Como que esas cuestiones así como de que estamos rompiendo reglas tiene algo que a mí me gusta y me atrapa. Hola. Qué genial. Bueno. Me quedé con el principio de lo que contabas, todo lo que es el dilema de las editoriales, la convocatoria a personas del barrio, porque es así, la sección se llama así, Poetas de Barrio, que hay artistas, poetas, poetas, por todos lados. La verdad que es complicadísimo llegar a sacar un libro, a publicarlo, que te lo publiquen. Uno de los casos que yo conozco era el de la autora de Harry Potter, que lo llevó para todos lados al libro de Harry Potter y en ningún lado lo querían publicar. Era. Y así. Hay cuántas personas tan creativas no llegaron a conocerse porque no se difundió su talento. Totalmente, totalmente. Igual te digo que el que escribe, la que escribe, le que escribe, siempre tiene, busca, le busca la vuelta de rosca. Yo qué sé, yo empecé a consumir muchos fanzines, ir a, como dice Leo, ir a estos lugares donde hay esa mezcla de no sé, una varieté y de repente te ponen poesía. Es como que aprendés a abrir un poco el panorama y la poesía está y los escritos están y de repente, no sé, vos te encontrás a vos mismo un día escribiendo algo. A mí, por ejemplo, me pasa de que yo no fui a ningún taller de escritura ni de nada, y simplemente cuando tengo ganas de escribir sobre algo, pum, voy y lo escribo directamente lo que me sale, y después por ahí lo leo. Me cuesta mucho a mí el hecho de invitar a la gente a que vea mis escritos, pero cuando los saco a la luz, toda la gente me dice, che, pero esto está re bueno, y como que yo no tengo el hábito de buscar a ver dónde ir a mostrar mi arte, pero sí veo que hay como todo un under de la poesía, si se quiere, donde sí hay lugares en que está eso en el aire, viste, como que, y eso está bueno porque es como una reivindicación también, ¿no? Porque más allá de la editorial, que sí que te da un como cierto aval social, es como, bueno, también está bueno lo otro, lo de ir a un lugar y de repente encontrarte con alguien que está leyendo algo que le atravesó y que a vos te llega, y nada, eso yo lo celebro un montón. Por eso también quería abrir este espacio acá para eso, porque todos somos poetas, todos tenemos algo para decir y generar esos espacios también está bueno. Así que, nada, espero que les haya gustado lo que les traje y la propuesta, y que estaría bueno que la gente que escucha el programa se anime también, no sé, al celular, mandar un audio ahora si quieren, una poesía o lo que les venga en la cabeza, nada, será bienvenido. Y a ustedes también. Uy, obvio, tal cual. Decime, por favor, que te queda uno más. ¿Tenés uno más de esta hermosísima escritora? Sí, tengo, sí. Unos que se supone que son inéditos. Acá dice la página que son inéditos, pero bueno, vamos a ver. Se llama Soñar que se sueña. Desperté un segundo antes del beso. Me aparecí en tus ojos. Quise saborear tu boca profundamente suave. Mis labios descalzos se fueron deslizando hasta desafiar a tus latidos, para apostar al éxtasis. Todo era tan perfecto. El hombre, ideal, el contacto caliente e infinito. No más sexting, ni aislamiento, ni masturbe, pensé. ¿Estábamos allí o solo éramos un cuadro pintado ojos adentro? Me asumí despierta, pero aún debía superar el segundo nivel sin lastimarme. Nadie debería soñar que está soñando, porque luego es necesario despertar dos veces. ¡Wow! Wow. Me encanta que haya puesto la palabra sexting, que es algo como de ahora, el sexo, bueno, está el sexo telefónico, el sexo de ahora, que es como el que se popularizó tanto en la cuarentena, que es el testeo o la videollamada. ¡Ay, qué difícil igual eso, eh! ¿Se escucha ahí? Ay, no te escucho, se cortó, se te fue la señal, es una cagada. No, me muero. No. Yo a tanto no llegué, videollamadas ya me parece como un montón, pero porque yo tengo esta cuestión, bueno, no sé, ahora no me ven ustedes porque tengo un pedacito de cinta aisladora en la cámara de la compu, soy media rara con eso. A la videollamada no llegué, pero al sexting sí. Es bastante divertido. Está bueno. Podés rolear el sexting. Vos podés ser quien vos quieras en el sexting. Y capaz que viene acompañado con un nivel de compromiso altísimo, con disfraces y fotos Wow, te puedes escribir. ¿Sabes cuántos libros se escribirían con chats de sexting en el mundo? Me encanta. Increíble. Me hace acordar a un capítulo de Sex Education, donde hacen juego de rol con el sexting. Hermoso. Sí. Muy buena serie Sex Education. Espectacular. Hermosa. ¿Cómo la necesitamos en nuestra adolescencia? No, es tremendo. Es tremendo. Me quedé con una cosa que dijiste antes de lo difícil que es no venderse uno mismo, pero compartir algo que es propio, porque expones un montón de tu personalidad, de tu ser, al crear algo como una poesía, como una canción, como un programa de radio, porque nos exponemos todo el tiempo. Decís, o sea, es difícil agarrar y hacer ese paso de decir, che, quiero compartir esto, porque me parece que está buenísimo. Sí, es que en cierta forma, o por lo menos como yo me siento, es desnudarte ante el resto, es mostrar lo que vos tenés guardado, porque en una charla vos podés decir lo que pensás y qué sé yo, pero cuando escribís una poesía con la connotación que tenga, estás brindando algo que está muy adentro tuyo, y es, por lo menos yo lo siento así, es como mostrarle al mundo en desnudez, y puede salir bien como puede salir muy mal. Y también pasa mucho de que, yo qué sé, no, a mí me pasa un montón de que, bueno, pero mostrame lo que escribiste, y me cuesta, pero horrores, porque me da mucho miedo mostrarme a cómo soy o lo que puedo llegar a pensar, como que a veces siento, no, soy re goma y me pinta de esconderme en esa gomeada, pero después digo, bueno, pero soy esto también, más allá de lo que puedan ver las otras personas de mí, y está bueno, porque, qué sé yo, a mí me pasa que cuando leo así para el público es como, me siento un poco más relajada, porque es como, me cuesta mucho menos mostrarle mis poesías a gente que no conozco que a la gente que sí conozco. Es como medio raro eso, pero como que me pasa eso a veces. Oh, sí, te entiendo, porque encima, bueno, lo comparo por ejemplo con los raperos, cuando dicen, a ver, rápiate algo. No quiero rapear, estás vos solo. O cuando dicen, no, hago stand-up. A ver, haceme reír. No sé, el público es como que es un colchón, un buen colchón. Totalmente, sí, te da como cierto marco. Qué difícil es exponerse a uno mismo, a la mirada del público en general, de amigos, amistades, familiares, es muy difícil. Lo digo yo como comunicador, siendo estos programas que hacemos, es difícil. Pero bueno, es cuestión de disfrutar lo que hacemos. Qué bueno. Que a veces, que te importe un pingo, que te importe un bledo, el que dirán, porque es así. Si no, no lo haces. Si te quedás pensando en lo que van a decir las personas soretas, porque hay personas que son soretas, no es por ahí, hay que decir, no importa lo que digan esas personas. Así que bueno, gracias Jessy por venir. Invitamos a las personas que sean del barrio, que quieran compartir sus poesías, nos pueden escribir en las redes sociales, pueden hablar directamente con Jessy, y bueno, lo compartimos acá en Así es la Vida. Nos deleitamos con un puchito. Claro. Bien, armamos un marco bien poema, tipo vinito, puchito, humito. Sería espectacular. Más vale, a la salida, al Zoom. Un porrito con la abuela. De Leo. Un porrito con la abuela. La invitamos a Rosa que nos lea poemas porno y a tu abuela a fumar porro. Sí, quiero todo. Bueno, no sé si quiero que esté mi abuela, pero ella puede escucharnos desde lejos. Mirá, no seas pacato, que a la abuela déjala ser, mirá. Déjala ser a tu abuela. Gracias, bueno, gracias, Jessy. Muchas gracias a ustedes. Te esperamos. Nos vemos la próxima. Abrazo, espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Gracias. Un abrazo, Jess. Abrazo. Bye. Ahí la escuchábamos a Jessy, que nos trajo unos poemas en esta nueva sección de Así es la vida, poetas de barrio. Así que vamos con un poquito de música. Esto es Así es la vida, ya son las 6:50 de la tarde, noche. Y esto recién comienza porque tenemos un montón de cosas más. Y ahora, ¿con qué seguimos, Leo? Hoy te metiste en Rolinga, te volviste Rolinga de nuevo. Me metí medio rolinga, pero vamos a aflojar. Y después de todo este ambiente que generó Jess, a mí me encantaría escuchar The Coasters con Down in Mexico. Vamos. Un día se tenía que acabar ese sueño mundialista, se acabó, se terminó. Pensamos que iba a llegar mucho más lejos, que iba a representarnos mucho más tiempo a este país, a esta nación, pero se acabó el sueño del Mauri Mauri. Seamos fori de la Copa. Mauricio Macri se quedó eliminado del Mundial de Bridge. que pensamos que nos iba a representar un poco mejor, pero no, se lo sacaron. Macri viajó, pidió permiso extra. Alberto Fernández para irse de viaje, jugar el Mundial de Bridge, y perdió. Perdió la selección argentina de Bridge, de Mauricio Macri, fue eliminada del Mundial tras perder este domingo ante Suecia. Y quedó en duodécimo lugar, quedó Macri, boludo. En duodécimo. No pudo participar. ¿Qué? Perdón por la pregunta, pero ¿qué mierda es el Bridge? El me bridge, suena algo recheto, recheto, ¿eh? El Bridge es un juego de cartas. Es un juego bien de garca. Tipo póker, claro, pero bien de garca. Sí, sí, sí. Es una cosa así, pero bueno. No, pero encima. No, ahora me doy cuenta que encima no solamente perdió, sino que abandonó. Escuchá, el expresidente no pudo participar del último encuentro de la primera rueda que definía al pase de la etapa final. Su entorno alegó una pequeña conjuntivitis que la habría dejado afuera del partido decisivo. Macri abandonó, no solamente perdió, quedó duodécimo, sino que abandonó en el partido en donde las papas picaban un poquito más. Quedó fuera, seamos fuertes. Chabón, boludo, No hay sentido, no hay un miserable sentimiento por este país, boludo. Porque yo, te digo la posta, porque yo esto lo habías dicho y dijiste, no, Mauricio Macri va a participar en el Mundial de Bridge. Y yo dije, capaz que da vuelta todo. Capaz que nos coloca campeones. Y esas promesas que tuvo con este país las cumple en este deporte. Que no es un deporte, boludo. Están jugando las cartas, boludo. Esa es otra cosa. Perdón, no quiero bastardear al deporte. Pero yo tengo entendido que deporte es hacer movimiento con el cuerpo, ¿no? O estoy diciendo cualquier chanchada. Se considera deporte a una actividad que esté reglamentada, que se haga por el ser humano, que tenga actividad física, eso entra. Pero dentro del deporte también está el ajedrez. Entonces ahí el ajedrez es la que descoloca a todo. Porque hay mundiales de ajedrez, estuvo en los Juegos Olímpicos también. Pero bueno, el juego de cartas no sé si se consideraría deporte. Igual que mundial de juegos de mesa. Claro. ¿En qué juego de mesa serías ideal vos? Vos decías, en este podría participar. Claro, puede ser. Jessy, la convencimos a Jessy que se quedara un poquito más. ¿Qué pensás? ¿Tenías esperanzas de que Mauricio nos represente un poquito mejor y que por lo menos llegara a instancias más finales del Mundial de Bridge? Yo la verdad que no tenía ni idea de que estaba participando, pero ahora que me lo decís, me rompes el corazón. O sea, no somos buenos en nada. O sea, nos viene a representar el mejor presidente de los últimos 40 años y perdemos, tipo, y encima por abandono, tipo, eso, perdón, me voy a tirar una polémica acá, eso es porque es de Boca. Abandono. Y con conjuntivitis, pero metete uno, Quiero tirar una ahí porque viste que Leo dijo lo del deporte y que lo del ajedrez cuenta como deporte, qué sé yo, bla. Voy a tirar una anécdota que me pasó yendo a Córdoba en el tren, viajé en tren, 21 horas, hermoso, y en un momento estaba, bueno, conversaciones varias, pero había un, lo que se denomina Raúl, en el asiento adelante mío, y en un momento ya las rauleadas que decía eran demasiadas, entonces con mi compa dijimos, bueno, vamos un rato al salón comedor, y jugamos ahí al uno y a los dados que habíamos llevado para jugar a la generala. Agarramos la generala, la sacudo, tiro para jugar, y viene uno de los del tren y dice, no se pueden jugar juegos de azar en el salón comedor. Y fue como, ¿qué carajo? No se podía jugar. Y ahí estaban otros chicos ahí al lado, que también estaban con unas cartas y no lo dejaron jugar, y fue como, yo me pregunto, si traigo un juego de ajedrez, ¿me dejarán jugar? Decía, porque no cuenta como juego de azar. pero es un juego. Entonces, como medio que armamos ahí una mini polémica, pero me pareció rarísimo. El argumento del chabón era el siguiente. No, porque son 12 mesas y son no sé cuántos pasajeros. Si yo te doy permiso a vos, van a querer venir un montón más. Y yo en un momento la miro y le digo, ¿y vos te pensás que porque yo estoy acá jugando a los dados van a venir 500 personas a jugar también a los dados? Tipo, esto se va a volver en un bolichón, tipo, no sé, tabaco, o sea, ¿qué onda? No nos dejaron jugar a la simple generala, o sea, en un viaje de 21 horas que estábamos súper aburridos, que ya estábamos recansados de estar en nuestros asientos. Así que nada. Una timba móvil, boludo, me encanta esa idea de la timba móvil. Claro, si te iban con el argumento de que no querían que se arme conflicto, de que hubo veces que la cosa se picó un poco y se cagaron a trompada, ahí te la entiendo un poquito más, pero de que no alcanza para todos los pasajeros cualquiera. Malísimo, porque, bueno, claro, seguro todos los pasajeros tienen generala y están esperando que alguien empiece a jugar para venir todos a jugar, a apostar. Alguien arranca, sea. Sí. Viene drogas, alcohol, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no puedes jugar a las cartas en el salón comedor? Es como, no sé, me quedé media rara con eso. Pero ni al uno, que el uno no es de azar. No se podía jugar a juegos de mesa de azar, decía. Y había un cartel, yo no lo había visto al cartel. El tipo cuando viene a increparme me muestra el cartel. Y yo como, oh, bueno. Tremendo, tremendo. Bueno, ya son las 7 de la tarde noche. Hoy estamos regalando, hoy estamos de cumpleaños. Hoy está cumpliendo años nuestro querido amigo Lucas Maidana. Y estamos regalando la gorra, la visera. ¿Es gorra o visera, Jessy? ¿Vos qué decís? ¿Se le dice gorra o visera? Porque gorra, la gorra. ¿Vos qué decís? Visera, la visera. Bueno. Regalamos la visera de la Radio Las Cabas. A quien adivine cuántos años está cumpliendo hoy Lucas Maidana. ¿Cuántos años está cumpliendo? Lo mandan acá al programa o lo escriben en las redes sociales. El que adivina, la que adivina, se lleva la visera de la radio. Hay un problemita que pasó? No teníamos pensado, que es que la gente adivinó. Y la gente es tramposa porque la gente lo conoce a Lucas. Entonces. Me enojé. ¿Vos decís que lo googlearon? Me enojé. ¿Lo googlearon? No. Y sí, viste que aparece en Wikipedia este chabón. Me enojé, así que. Esas tres personas que respondieron correctamente la edad de Lucas, la única manera que van a tener de ganarse la gorra es mandando un audio y nosotros lo vamos a pasar al aire ese audio. Y esa es la única forma que tienen de ganarse la gorra, diciendo la respuesta correcta y mandando un audio. Porque así vamos a demostrar que la gente que nos sigue en Instagram y que nos chequea las historias y que participa en las historias, que eso está muy bien, también miren, escuchen el programa. Así que esa es la única manera que vamos a saber quién escucha el programa. Y también vamos a poder darles la gorrita, la visera. La visera. Bueno, ahí ya saben, están participando. Bueno, la invitamos a Jessy para que se quede un poquito más. Primero, para opinar sobre el Mau Mau, que se quedó fuera del Mundial. Y segundo, porque hubo una noticia esta semana que hubo mucho revuelo y que quería compartirla. Que quería compartirla para ver qué opinan. Escucha esto porque es genial. Tiene 9 años, había montado un negocio en la escuela y ganaba hasta 4.000 pesos por día. Su directora se enteró y se lo prohibieron. Una nena de la localidad de Leandro Alem, en Misiones, se convirtió en noticia por los medios locales en los últimos días, luego de que la directora de la escuela descubriera que había montado un negocio sin autorización en la hora del recreo. ¡Oy! Por lo cual recaudaba entre 4.000 y 5.000 pesos por día. Taca, taca, la niña. ¡Oy! Durante 2 semanas, escucha, Carolina Haydais, de 9 años, ingresó de forma clandestina galletitas, snack, refrigerios que traía de su casa a la escuela número 62 de Luis Piedrabuena en un bolso. Según detallaron en Alem News, mirá qué nombre tiene Alem News, los docentes que la delataron que la delataron, la nena los vendía por encargo a sus compañeros a la hora del recreo. Tremenda noticia que me hizo pensar en varias cosas. No. Primero ustedes, ¿qué fue el negocio turbio que hicieron en la escuela, a los que nos están escuchando? Leo debe tener muchas historias de esas. Sí. Yo ¿Pero a los 9 años? pasaba. No tenía 9, tenía. En realidad no tiene que ver con la escuela, pero yo estaba en la primaria. Esto no sé si lo puedo contar. Ay, no sé si lo puedo contar, boludo. ¿Es ¿Me legal o arriesgo? ilegal? No lo sé. A ver, ¿Puedes lo voy a ir decir. preso? Y de última, no sé. Nah, no voy a ir preso. Pero cuando yo era pequeño, iba vivíamos en un barrio. Donde en la misma manzana donde estaba ese barrio, teníamos un amigo que era bastante grande, ponele, nosotros teníamos 9, 10 años y él tenía 17, ponele. Era un pibe del barrio, a veces jugábamos a la pelota. Entonces, nosotros estábamos en esa época de niños, escasos de dinero, nuestras familias no tenían mucho dinero para darnos y para que nos la demos en la pera de niños. Entonces ese muchacho nos ofreció un negocio y el negocio consistía, él tenía un hermano que estaba medio loco, estaba pasando por problemas bastante jodidos, pero o sea, Sí. cada tanto tenía como arranques de locura, entonces lo internaron en el Cotolengo de Noriones. Para los que no sepan, el Cotolengo de Noriones es como el Arkham Asylum del Claro, barrio. es el Arkham, sí. Sí, un lugar, claro, bastante conocido en Don Orione. Y había un muro que separaba lo que era este lugar del barrio. Entonces, nosotros nos teníamos que meter para poder llevarle a esta persona un atado de puchos y una Coca-Cola de 600. Nos teníamos que meter por el por una por, nos teníamos que trepar un árbol, ese árbol teníamos que saltar un muro y re loco, porque en ese lugar había un cementerio y creo que muy pocas personas saben que detrás de ese muro hay un cementerio, boludo. Teníamos que infiltrarnos, evitar a las monjas, porque estaba lleno de monjas, que varias veces nos han visto, pero bueno, nada, nosotros Corrían le más rápido. ganamos, corremos más rápido. Nos teníamos que meter y en un pasillito que había dentro de las instalaciones nos esperaba este muchacho, muy amable, y nos daban 20 pesos a cada uno. Y eso para nosotros, no, 20 pesos a cada uno no, 20 pesos que nos Para todos. repartíamos entre los dos. Para mí era un negocio redondo porque parece difícil, pero era algo re fácil y además la adrenalina que teníamos era increíble, boludo. ¿Es legal? Lo que hacíamos. Un atado de puchas y una Coca-Cola, creo que. A ver, Sí. ¿mata a la larga? Claro que sí. Obviamente hace muy mal a la salud. De eso no hay dudas. Pero está permitido la venta libre para cualquier persona. ¿Vos, Jessy? ¿Qué opinión tenés de esto? Me Porque encanta también la está. noticia. Sí. Me encanta la noticia. La había leído la noticia, me pareció hilarante y fabulosa. De hecho, cuando leí la noticia, estaba leyendo y decía, eso es algo que podría hacer mi hija tranquilamente. Porque podría hacerlo Tati cualquier, tranquilamente. Y me acordé que yo tengo, mis hijos son muy raros. Mi hijo Ian dibuja muy bien, pero tipo, muy bien. O sea, y con el tiempo se fue perfeccionando en sus dibujos. Y antes de entrar a la secundaria, cuando estaba en quinto grado, el tipo le vendía a sus amigos sus dibujos y sus amigos le compraban. Mi hijo, Mira. yo no hacía, yo era más boluda en la escuela, la verdad, sinceramente era re tonta, no hacía nada de todo esto. Pero mis hijas la tienen un poco más clara y sí, mi hijo ya han vendido dibujos en la escuela. Y quiero acotar que, Leo, lo tuyo no sé si era legal o ilegal, pero era humanamente hermoso. A mí me parece hermoso. Sí. Es humanamente hermoso unos niños llevándole, podemos hablar de que eso es nocivo, sí, después lo charlamos, lo que vos quieras, pero era hermoso, escuchame, estaba en contexto de encierro y ustedes le llevaban los cigarros y la coquita, la gloria. Sí, boludo. Vas a llevar unos mangos, que 10 pesos, ¿de qué época estaba hablando? 10 pesos, era una fortuna. Ay, sí, creo que era 2009, ponele. Y sí, era una re fortuna. Che, y lo que decía Jesse de los dibujos es posta. Creo que mucha gente lo hacía de pedir dibujos por encargo, que lo he hecho, o sea, no, yo nunca supe dibujar, pero teníamos un compañero que era un as dibujando dibujos de Dragon Ball. Un as, el tipo, no podíamos creer. Y ahora es tatuador. Sí, se lo remerece. Y le pedíamos. La particularidad de él era que podía dibujarnos a nosotros como personajes de Dragon Ball, boludo. Y le encargábamos y él nos traía un retrato de nosotros como un Super Saiyajin. Y un Wow. peso nos cobraba. Una ganga, una ganga. Lo hacía re de onda, el chabón. Genial. Qué hermoso. Genial. ¿Te das cuenta? ¿Ves que hay artistas por todos lados? Hasta en la escuela. Pero quería ir por el lado que dijo Jesse, que yo podría hacer eso con mi hija. Bueno, ¿qué pasa? Detrás del accionar de la niña, de Carolina, el cerebro era el padre, Freddy Heidas, Al que es Pacino. dueño de una empresa de transporte y alimentos, quien no solamente estaba al tanto de la situación, sino que la incentivaba a la hija. Y ahí me hizo pensar dos cosas, como decís, bueno, primero, re mal ahí la escuela que no tiene un kiosquito donde las niñas puedan comprar algo para comer. Segundo, se van acabando las ideas de los padres, madres, las alternativas, es decir, llegás hasta el punto de hacerle vender a tu hija los productos que vos tenés. No, pero Jessy si lo ella se acaba de queda con una decir, comisión. claro, Jessy lo acaba de decir al aire, decís, che, tranquilamente lo podría hacer, pero la verdad que es bastante difícil. Nos metemos Sí, en un tema delicado. sí. Nah. Yo le había leído la nota y vi que la cuestión era la venta no autorizada, no el hecho de que la nena esté vendiendo, porque a mí si me preguntás ahora, al principio cuando leí la nota era como, ay, bueno, es una nena que por su cuenta, no sé, como Ian, que llevaba sus dibujos y los vendía ahí, que era su producción y yo no me tenía por qué meter en nada de todo eso porque era algo que él hacía con sus amigas. Y que en cierta forma reivindico porque está poniéndole valor a su arte, que eso es otro tema también que me interesa. Pero esto es una familia detrás que está en cierta forma utilizando a la nena, porque no creo que toda esa ganancia vaya para la nena, claramente. Entonces, como que ahí me queda, si vamos a hilar finito, finito, finito, es como hasta explotación infantil, si se quiere, Claro. porque sí. Porque en ese sentido, sí, yo lo dije en el sentido de que es algo que haría Tati, porque yo, si yo no me doy cuenta, esta piba es capaz de llevarse cosas acá a mi casa y venderlas para tener plata, digo, porque es así. Sí, de hecho el otro día le di 200 pesos para que se compre el cuaderno de comunicados y como no había en stock, se gastó esa plata en golosinas. No. sea, Tati Un con tal de vueltito. tener plata hace lo que sea. El sueldo de hije. Yo Ya también está. me daba el sueldo de hije. Cuando íbamos a comprar, cuando me mandaban a comprar, me quedaba con el vueltito. No. El peaje, el famoso peaje. No, qué vuelto, ni qué vuelto. Mi mamá era repilla, sabía exactamente los precios y el vuelto tenía que estar exacto, así que no había tutía ahí. Bueno, ya son 7:15, la tenemos a Jessy un cachitito más. Porque quería hablar de esto. Dije, necesito la opinión de otra madre para saber qué piensa de esta noticia, que es espectacular. Esperemos que salga todo bien, ¿no? Que no sea una cuestión de que los padres no tenían para alimentarse, que llegaron al punto de hacer que su hija venda. Esperemos que no sea tan así, sino que sea como una picardía y nada más. Vamos con un poquito de música, Leo. Metiste La Renga, metiste Lily Allen, la Dalila inglesa. ¿Y Y ahora? ahora, acosados, nuestros indios murieron al luchar con Aura, animal. sarà una canzone a cambiare le regole del gioco. Ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore. Y bueno, estamos en la semana del mundial, estamos, se diría que ya arrancó el mundial y esta canción va a sonar porque es una de las canciones más escuchadas. De una, vos pones el mundial y pones esta canción, la canción del 90, del mundial 90 en Italia. Leo está con problemas de comunicación, pero en un ratito se va a conectar. Vamos a ver si lo tenemos a Leo de nuevo. Porque esta semana estuvo el fin de semana pasado, el viernes, se hizo el sorteo del mundial. Ya se saben los grupos, ya se saben quiénes se integran, ya se sabe qué grupo le tocó a Argentina. Así que la polémica es que las canciones del mundial, porque van a haber varias canciones. Leo, ¿estás ahí? Sí. Estoy acá. Y en ese sorteo me hubiese gustado muchísimo que salga Camerún, boludo. No, ¿cuál era el país con el que siempre nos toca? Nigeria. Nigeria. Nigeria. Nigeria. Hubiese sido un cago de risa que nos toque Nigeria. Yo, ojalá, decía yo, ojalá, ojalá. No, ya era bastante obvio. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó, Leo? Se quedó fuera antes, no clasificó al mundial. Jugó contra Ghana un repechaje antes y perdió y no clasificó al mundial, si no nos hubiera tocado. Claro. Pero estuvimos ahí de que nos toque Ghana y era como la venganza, incluso hubo varios memes con respecto a eso. Lo único que quiero es que no gane Alemania, boludo. Que no gane, por favor, Alemania. Lo quiero lejos. Tengo una predicción y es que Alemania va a jugar con España. Espero que gane España. Espero. Solamente sí, para que no nos toque Alemania. Y sí. Y tampoco tiene que ganar España, porque ya ganaron en el anterior. ¿Mundial? ¿Decís que no lo va a ganar? Sí. Espero que no. Así que... Sí, ¿viste el sorteo? ¿O sabés cómo quedó? No, ni idea. La verdad que ni idea, no estoy prestando atención al fútbol hace muchísimo tiempo. Pero sí me pasa, por ejemplo, que escucho la canción del Mundial 90 y es como, ah, nostalgia, no sé, como que esa canción te llega al corazón. Y es por eso que es considerada una de las mejores canciones de los mundiales. Las demás, no sé si es la mejor, Puede ser. Eso lo vamos a ver ahora. Eso lo vamos a decidir ahora. Vamos a ver. Bueno, estaba esta, la Mundial 90, muy conocida. Y creo que cuando se relaciona al Mundial, lo primero que se te viene a la cabeza es este tema. Pero, a ver, está la... Ya salió, de hecho, la canción de este Mundial de Qatar. Y yo tengo... esa sensación horrible, porque siempre las canciones del Mundial para mí, todas, por lo menos las últimas, son todas malas. Es como que para que haya una canción del Mundial, tiene que haber una canción mala acompañándola. Y esta creo que hasta ahora viene siendo la peor. Y eso que está, el Mundial existe desde 1930, creo que hasta ahora es la peor. Una de las tres peores, ponele. Porque tampoco me voy a hacer acá el lumpen y decir, ay, todo lo nuevo es malo y lo viejo es mejor. No, hay canciones viejas que también eran muy malas. Pero, a ver, ponela de última. Vamos a escuchar ahora un pedacito. Es un poco largo. Y tiene un videoclip acompañado. Muy gracioso, muy gracioso. A mí me causó mucha gracia. Principalmente porque siempre pones a cantantes en inglés a cantar canciones del mundial. Una de las cosas que a mí me molesta mucho... es que, por ejemplo, si el Mundial es en Brasil, Quiero escuchar música brasilera interpretada para el mundial, quiero escuchar música alemana, o sea, me quiero mover por esos ámbitos. No conozco los artistas, creo que ustedes tampoco los conocen, pero son bastante populares y una la confundí con Lady Gaga, pero no es Lady Gaga. A ver. To walk on every street, I wanna fall out with the world at my feet. Hit every discotheque and ask it for me, yeah, yeah. I wanna party, party 8 days a week. I promise, you know, everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter what go down. I promise, you know, gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what go down. No me acuerdo ni el nombre. A ver, musicalmente no es mala, pero a mí no me gusta. Suena, es Haya Haya. La canción se llama Haya Haya. Better Together. Me copa. Me Haya, copa Haya. Eso, que se mantengan autóctonos. Pero después, nada, es como muy... Son como músicas muy latinoamericanizadas, ¿viste? Claro, muy del pop, varias figuras popularísimas del pop de esa época. Y la gente, mucha gente se reía porque Qatar es un país hiper recontra conservador donde si sale una mujer y muestra un poco de tobillo, un poco de piel, te pueden llegar a apedrear, como mínimo apedrear. Y en este videoclip salen muchas mujeres como mostrando demasiada piel. Y la gente decía, wow, el contexto real es como otro. Y aparecen estos famosos sultanes, rodeados de dinero, porque sabemos que Qatar es un país, el país más rico. O sea, en cuanto a todo lo que es autos de oro, como que maneja mucho los jeques, los reyes, los príncipes, hay mucha gente rica. Riquezas cada vez hay menos por culpa de estos señores, pero bueno. Esta es la canción de este Mundial 2022 de Qatar. Yo quiero, Gus, que viajemos en el tiempo y nos vayamos a 1930, que es el primero de los mundiales, y también quiero que nos vayamos a Uruguay, que fue el primer país donde se disputó el Mundial del 30. Escuchemos el himno del Mundial. We'll be right back. Estas canciones, las principales, tienen la particularidad de que no vamos a saber los artistas que los interpretan, pero están ahí, pero no se saben, son como canciones no oficiales. En ese momento a nadie se le ocurrió poner una canción para el mundial, sino que son canciones que la gente recuerda tal mundial o tal año por tal canción, entonces la tomaron como la canción referente del mundial. Muy uruguayo. Esos bombos, me parece que va, ¿no? ¿Son bongos? Sí, muy rioplatense, muy murguero, me encanta. ¿Viajaste a Uruguay, Jessy? ¿Nos acompaña Jessy todavía? Sí. La tenemos ahí, a ver. Sí, estoy acá. Sí, conozco Uruguay, pero un pedacito, nomás fui a Paysandú, crucé caminando el puente internacional Artigas, creo que era, que divide Colón y Paysandú. Hermoso. Sí. Vamos. Vas entrando y escuchás esos bombos. ¿Escuchás esos bombos sonando cuando vas para allá? Hermoso, yo me pongo, entro bailando. Si escucho eso. Claro. Bueno, sí, este primer mundial lo gana Uruguay. Sí, qué culo. Lo gana Uruguay. Y. Si no me equivoco, lo pierde Argentina. Creo que Argentina. Claro. Sí, es real lo que decís. Lo investigué. Creo, si no me equivoco. No, es verdad. El mundial, es claro, sí. Uruguay gana dos veces el campeonato del mundo, fue el primero, y después le ganó a Brasil el famoso maracanazo en el 50. Después hablamos de eso. ¿Sabés quién cantó el himno en ese mundial? De Argentina a Uruguay. ¿Quién mejor que Carlos Gardel? Tomá. Carlitos Gardel. Y sí, uruguayo y argentino a la vez. Y cantó los dos himnos. Oh. ¿Qué data trajiste, Leo? ¿Qué data? Sí. Viajemos nuevamente en el tiempo. Y Gus habló del maracanazo. Así que escuchemos la canción, esta es reconocida y es una de mis favoritas. Brasil 1950. A ver, ¿está? Sí, que está. A ver. Sí. Vem fazer armação. Hoje é día de sol. Alegria de Coió. É curtir o verão. Vem, traga a lenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê. Tal cual lo dicen. No se saben los artistas. O sea, lo que yo investigué, lo que estuve investigando, no logré dar con los artistas. Google, no sé. No sé dónde se guardó ese tipo de información. Pero sé que hay gente que lo sabe. Yo no lo sé. Pero al igual que pasó con Uruguay, también pasó con Brasil. Son canciones no oficiales del Mundial. Y me acuerdo de ese maracanazo que fue finalista Uruguay con Brasil, como lo dijo Gus, y que perdieron por goleada, ¿no? No por goleada, pero arrancó Brasil ganando y se le dio vuelta a Uruguay. Era como, por eso fue como muy recordado eso, porque era el Mundial en Brasil, eran los mejores, que esto que aquello. Y pierden, se lo da vuelta a Uruguay, y ahí arranca el famoso maracanazo, y por eso está embrujado el Maracaná, porque hace poquito hubo otro maracanazo. Messi le ganó a Neymar en el Maracaná, en el Maracanazo. Entonces le ganó la Copa América ahí, y bueno, y ahí los uruguayos le ganaron a Brasil. Que en la película de Pelé, muestran ese mundial, Pelé era chiquitito porque y su papá estaba viendo el mundial y toda la gente lo vio, él lo vio a su papá llorar, lo vio a toda la gente llorando y Pelé le dice, yo voy a ganar el mundial para vos, le dice al papá. Oh. Y después, bueno, va y gana 3 mundiales cuando es grande. Pero en la película de Pelé arrancan con eso, con el Mundial 50 que perdieron. Es tremendo, Muy buena película. Y la ola de suicidios que hubo, boludo, es el Mundial con más víctimas. Chabón. Una ola de suicidios zarpados. Hay videos en YouTube de eso que muestran. Nos vamos a 1962 con esta que sí es una canción oficial del Mundial, la primera canción oficial del Mundial que fue en el 62 y que se disputó en Chile. Y la banda famosísima de Chile, los Ramblers, tuvieron la fortuna de ser la primera banda en musicalizar oficialmente un Mundial. Y esto es el rock del Mundial. El Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Toda la mente levanta. No tenía idea que existía esta canción. Jamás. En la vida. Sí. Hay un under del Mundial, boludo, zarpado. Hay un montón de canciones. Hay unas muy bellas, pero no quería poner todas porque son una banda. Pero qué sé yo, las de Suiza, las de Alemania. Son canciones como recontra autóctonas. Y están buenas algunas. Algunas son un embole. Polémica porque pasaron 8 años después de este mundial y nos toca. Es una canción la que nos toca, que es, a ver, no es una fea canción, pero es fea en el sentido de que te trae muy recuerdos muy, se te pasan imágenes por la cabeza muy violentas, muy tristes. Y más que nada en el contexto, porque Argentina 78. A ver, ponela. Es que en ese mundial ya estaban los militares. Así que, vamos a ver qué hicieron. Frío por la espalda, te recorre. Necesito que me tires esta data. ¿Ese mundial quién lo ganó? Argentina. Uy, boludo, qué mala fue el primer. Y es que en ese momento Argentina estaba en plena dictadura militar. Muchos jugadores muy reconocidos. Estaba. Es como, vos imaginate que en el mundial se juega en Qatar, imaginate que no vaya Messi, imaginate que no vaya Cristiano Ronaldo, imaginate que no vaya Neymar, Mbappé, que digan, yo a un país así, no, un país que esté en el medio de una dictadura militar, no voy a ir. Bueno, pasó eso en el mundial que se disputó acá en Argentina. Johan Cruyff no vino, creo que Platini, si no me equivoco tampoco, que eran los máximos jugadores en su momento. Y Argentina, a ver, tenía un buen equipo, claro, tenía un buen equipo. En un partido que fue el que más polémica se armó, que Argentina tenía que ganar por muchos goles, le terminó ganando 6-1. Era como decís, uff. Incluso, y estar los militares parados enfrente de los rivales diciendo si ustedes meten un gol o ganan, de acá no salen, como decís, ¿se inclinó la balanza? Claro que se inclinó la balanza. Imagínate ser jugador de fútbol. Vas a disputar una final y están unos tipos con ametralladoras mirándote y diciendo, che, si metes el gol vos no salís. La pensás mil veces. Y pasó eso. Pasó eso. Argentina salió campeón del mundo. Fue su primer mundial. Jessy quiere hablar, nos acompaña. Jessy, mirá, está el botón de la manito. Nunca lo usamos. Repudiable, obviamente, lo que sucedió en ese mundial. Pero recuerdo, capaz que. O sea, recuerdo que hace poco se había jugado la final de la Libertadores, puede ser, en Brasil, y estaba jugando Tigre, y entraron a amedrentar a los jugadores y terminaron perdiendo la Libertadores, no sé si se acuerdan. O sea, lo que dijiste de los milicos de amenazando a los jugadores me llevó a ese momento que fue hace un par de años atrás, no fue hace mucho, no sé si se acuerdan. En realidad no fue hace poco, pero tampoco fue hace tanto que entraron a apretar a los jugadores de Tigres. Sí, recuerdo, sí. Eso pasa había pasado hace poco con lo de Boca, que a Boca lo habían lo sacaron de la Copa Libertadores por fallos arbitrales muy groseros, teniendo el VAR en cuenta, y como decís, pasan cosas turbias en Brasil, sí, creo que lo conté acá, que había pasado que el partido de Argentina con Brasil no se pudo jugar, porque entraron personas a sacar jugadores, entraron los de la policía a querer sacar a Dibu Martínez, a Buendía, a Lo Celso, porque no debían jugar. Y conté todo el contexto. Bolsonaro hizo que su equipo, el Palmeiras, saliera campeón dos veces de la Libertadores. Así que imagínense las cosas turbias que pasan en Brasil con respecto al fútbol. Es tremendo. El ambiente del fútbol es muy complicado y pasan muchos chanchullos. Claro, y Argentina no queda alejado de esto, ¿eh? Lo estamos hablando ahora. Pero en este caso también, como es, replicamos también con las diferencias que hay, si es que hay diferencias entre los milicos y Bolsonaro, es lo mismo, apretando, o sea, presidentes, en este caso de facto y en el otro caso electos, apretando e incidiendo en el fútbol, es como zarpado también eso. Sí, y también me recorre mucho la sospecha que en ese momento se había traído el Mundial a la Argentina y incluso se... Que es algo que se ve, ¿no? Como que se lo trajeron para traer una tapadera gigante para que todos los casos de desaparecidos que estaban viendo queden opacadas las noticias por esto que estaba pasando. Y también el hecho de que Videla siendo presidente y que se gane el Mundial, que yo estoy segurísimo que hubo apriete, él era lo que querían las noticias ocupadas todo el tiempo, Argentina campeón, Argentina campeón. Y también me recuerda a lo que había hecho Mussolini con, no me acuerdo si eran los Juegos de los Olímpicos, que también le dijo a 30 atletas que si vuelven sin oro, los fusilo. Y casi la mayoría volvió con oro. Y Pesutti. Claro. Bueno, hace poco fue el 24 de marzo, lo dijimos acá al aire. Las noticias de lo que pasaba acá en Argentina no llegaban al exterior, el mundo no estaba completamente enterado de todas las cosas que pasaban en Argentina, y lo de las abuelas de Plaza de Mayo, una entrevista que recorrió el mundo, que se difundió mucho de las abuelas de Plaza de Mayo, era de un periodista holandés que vino a cubrir el Mundial, y vio un montón de madres, las primeras madres de Plaza de Mayo reclamando, diciendo, desaparecieron tanta cantidad de personas, desapareció mi hijo, mi nieto, ¿dónde están? Con todos los papeles, con todas las denuncias, y bueno, eso fue lo que disparó que se conociera todo lo que está acá, por el Mundial. Te iba a preguntar si fue ese famoso video donde aparecen y dicen, ayúdennos, son nuestra última esperanza, son nuestra única esperanza. ¿Es ese video? Sí. ¡Chavo! Sí. Lo pasamos en el programa pasado. El del 24 de marzo lo pasamos. Sí, wow. Jessy. Sí, y recuerdo también ese video, el policía atrás diciendo, circulando, impidiendo que las madres hablen en las cámaras. Sí. Está el policía ahí. Y que no podía hacer mucho porque eran periodistas extranjeros. O sea, están en el medio de un conflicto bélico y meterse con otro más era complicado el tema. Pero bueno, por suerte esas entrevistas terminaron circulando. Pero bueno, por periodistas que se animaron a contar lo que estaba pasando acá. Wow. Nos fuimos de canciones a todos lados, pero bueno, es así. Hay historias ocultas, historias horribles con respecto al Mundial. Hasta ahora la canción de Brasil me fue una de las que más me gustó. Dijiste que no es oficial, pero te lleva a Brasil esa canción. Sí, esta viene siendo, esta y la de Chile, PAP, taca taca, me gustan las dos. Vamos a presenciar, creo que... ¿cómo es cuando bajás? Descendencia, descender, como que todo fue cayendo bastante. Declive. El declive. Vamos a saltear Italia 90, porque ya la escuchamos, nada, recordada, mítica, para muchos su favorita. Vamos a ir a Francia 98, una canción que tiene de francés nada. Y actúa un artista que queremos mucho, eso es lo bueno. Pero de francés, nada. A ver. We'll be right back. ahí la FIFA dijo, ¿saben qué? Háganse cargo ustedes. Ustedes saben, a ustedes les gusta el fútbol, ¿verdad? Los latinoamericanos saben. Y les dejamos la música también. O sea, ¿qué tiene que ver? Nada, cero. Igual amo que esté Ricky, porque es tipo que es un rebombón, ¿me entendés? Y esa fue la canción que lo catapultó. Es claro. Un Ricky. Y lo catapultó. Lo catapultó, sigue siendo una de las canciones más conocidas de Ricky Martin. Yo no sabía que era del Mundial, no, no tenía idea. Pero vos, ahora compite, ¿eh? Ahora ahí está, ahora está en el podio. Entre las mejores. No sabía que estaba si es la mejor. ¿Eh? No dije la mejor. Dije que compite ahí. ¿Vos qué pensás de Ricky, Jessy? Me gusta Ricky Martin, pero esta canción particularmente, sí, como que, no sé, rara. Bueno, Francia. En ese mundial salió campeón Brasil, si no me equivoco. Qué grande. La pasó re mal Brasil en los mundiales, boludo. ¿Cuál es? ¿El primero que ganó? No, los primeros los ganó Pelé mucho antes. Ah, claro, Pelé es el Maradona de Brasil. Pasamos del 98 al siguiente mundial, que fue en el año 2002, el nuevo milenio. ¿Cómo abrimos el milenio? Con un Corea-Japón. Con unos artistas... No, mirá, dije cualquiera. No, salió Francia, campeón. Salió Francia, Zidane. El siguiente qué mundial. Raro eso. El siguiente mundial lo ganó Brasil. Son rarísimos esos que. Cuando tu mundial es en tu casa y ganás vos, me parece rarísimo. Argentina, Uruguay, Brasil. Raro. Nos vamos al 2002, Corea-Japón. Un grupo que se llama Anastasia. Hizo la canción del mundial y creo que estoy seguro que es la peor. La canción se llama Boom y te darás cuenta por qué. A ver. Algo de la cultura, me parece, está bien. Pero ponele un poquito más de onda. ¡Boom! ¿Por qué se llama Boom la canción? Porque cada 4 segundos se escucha Boom en la canción. Pero no sé, siento que le hicieron como muy así. Y es considerada una de las peores canciones. No lo digo yo, lo dice el pueblo. No. Porque yo soy muy abierto. En sí, todas las canciones tienen algo. Inclusive la de Argentina 78. Todas tienen algo. Pero esta, no sé, le falta como algo más. Porque tampoco es tan autóctono. Encima es como un Corea-Japón. Fusionar esos dos estilos de música que tienen, que son bastante distintos, es muy complicado. Y fueron selectos con el tema de Anastasia, que son un grupo de música compuesto por japoneses y coreanos. ¿Te acordás del Mundial del 2006? ¿Te acuerdan? Sí. Yo creo que tenía 7 años. 7 años tenía. ¿Vos cuántos tenías? No recuerdo. Tenía... No, un poquito más. 6, sí... No me acuerdo. Pero sí, era más grande que vos, estudiante. Y sí, eso. Pero recuerdo que fue una de las primeras veces que lloré por. Primera y casi única vez que lloré por fútbol, o que me puse muy triste, porque realmente pensé que Argentina aspiraba más, incluso cuando el Pato Abbondanzieri se lesiona así, me puse muy triste, era muy chico. ¿Sabes que me acabo de retractar? Me acabo de acordar de que no era Corea-Japón la peor canción del Mundial. Es considerada una. Y esta, la de Alemania. Two Time Our Lives. La canción con menos onda que te transmite menos energía de toda la galaxia. ¿Cómo no te vas a poner a llorar con esta canción de mierda? For the lifetime of heartbreaks that brought us here today, we'll go all the way. And feel the like we're having the time of our lives. We'll find the glory in the end for all that we are. Hoy es el día, es la ocasión de triunfar. ¿Quién era este? ¿Tony Braxton? ¿Quién era ese? David Bisbal, boludo, ¿quién era? No sé quién era. ¿Que cantó en Spanish? Fernández. Sí, puede ser. Meten ahí un touch latinoamericano siempre. ¿Sabes que mientras estaba haciendo esta sección, yo decía, tengo que volver a escuchar esas canciones que odiaba cuando era chico, porque algo que me molestaba mucho de los mundiales era que la gente se ponía re densa y que las canciones eran re densas y que todo el tiempo estaban hablando de eso y todo el tiempo sonaba lo mismo. Y volví a escuchar y dije, uno de los que peor me acuerdo es del Brasil 2014. Entonces dije, tengo que volver a escuchar este tema de vuelta, que lo odiaba, no sé qué. Lo volví a escuchar y no me pareció tan mal. Creo que me... Puede ser, me gusta. ¿Tiene algo? ¿A vos te gustó, Jessy? ¿El 2014? No me acuerdo, pero iba a decir que la canción anterior era de Tony Braxton y Il Divo. ¿Se acuerdan de Il Divo? ¿Tu Divo? Il Divo. Ah, Il Divo, yo creí que era un 2. Mirá. No. Il Divo. Eran un grupo de creo que eran tres varones que hacían las canciones. Ahí va. Que eran canciones tipo románticas, pero la hacían onda ópera, creo, puede ser. Il Super Dance. Super Dance. Es verdad. Te dan menos ganas de jugar a la pelota, eso. Te dan ganas de tirarte, ¿me entendés? No hay. Es que, puedes jugar es a, la que, a, lo que le, a los que les gusta el fútbol, el mundial. Nunca miran la inauguración o pocas veces miran la inauguración y las canciones como que ni las escuchan. O sea, es lo que menos les interesa. Incluso si se podrían saltear esa parte, lo haríamos. Me incluyo, ¿eh? El otro día para el sorteo era como decís, que arranque ya el sorteo de una vez. Estamos casi llegando al final. Hoy teníamos la consigna de adivinar cuántos años cumplía Lucas. Nos escribieron en las redes sociales... y nos preguntan si está a la venta las gorritas. No, tenés que adivinarla. ¿Quién es? ¿Quién es? Tenés escribir? Que escuchar la radio. No, tenés que escuchar la radio y adivinarla. Topo. Topo nos escribió. Topo, te queremos un montón, pero tenés que adivinarla. No cualquier persona puede tener la gorra de Radio Las Cabas. Tenés que adivinar cuántos años está cumpliendo Lucas hoy. Que debe estar bailando, debe estar... De joda en este momento, Lucas. ¿Mandaron audio? No, ¿sabes que no? Ah, pero entonces mandaron... me la quedo yo. Me la fumo a la gorra ahora. La dejamos para el próximo programa. Porque en el Instagram tiraron varias personas, ¿no? ¿Tiraron algunas personas números? Sí, que prácticamente todas acertaron. Pero yo, como soy un rato, un vigilante, un botón, no te la voy a dar hasta que no nos mandes un audio diciéndonos la respuesta. Qué malo. Lo googlearon. Lo googlearon. Qué garca, mirá cómo son. Bueno, estábamos con Mundial de Brasil, Sí. Argentina, Alemania, Götze. Y Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte. A ver, ese. Ahora, cariño. Your flags up in the sky, in the sky. En todos lados, Pitbull. Pitbull, no sé ni qué es Pitbull, ¿viste? Es como un puertorriqueño que vive en Estados Unidos que interpreta una canción en Brasil. Creo que es de Miami y se renota, sí, es re de Miami el chabón. Me Miami. cae re simpático, me cae re simpático y tiene una re voz encima. Para el reggaetón, boludo, esa voz, impecable. Pero, pará, ¿en este mundial no está el de Shakira también? ¿O a esta canción no le No. fue bien y metieron a Shakira también? Shakira hizo el de Huasca Huasca, ¿cómo es? El El de Waka de Waka. Sudáfrica. El de Ah, Sudáfrica, pero ese fue en Sudáfrica. no, pero Ese no le Gustavo tiré. tiene Pero razón. ahí está, Gustavo tiene ven, estoy razón. loco. No me Más. acuerdo qué tema es, pero sí, Shakira tuvo dos canciones, dos seguidos, porque el que sigue después de este es el de Sudáfrica y Claro. ahí fue Waka Waka. Pero anterior, que cuando salió Waka Waka fue como, otra vez Shakira, el tema del mundial. A ver, pará. Creo que está sonando ahora. A ver, lo adelanto un poquito porque capaz que metió dos canciones seguidas. A ver. ¿Suena o no suena? No, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Escuchá. ¿Viste? No estoy ahí, loco. Ah. La. Ese también está bueno, me acordé. La gana de Sí, sí, sí, sí, empastarme. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Pero bueno, sí, sí, sí, sí, igual sí, y no es Shakira. me quedo con la de Pitbull, igual. La primera. Bueno, se supone que esta canción del Mundial, y como dijimos, Jaya Jaya, va a haber más canciones. Porque se criticó mucho que en el video de esa canción no aparezca Messi. Aparecieron un montón de jugadores, incluso hasta jugadores chilenos que no clasificaron al Mundial. Es como decir, dale, es un chiste, no está Messi. Pero bueno. Bueno, la dejamos a Jessy, se tiene que ir. Un abrazo grande, Jessy, se va, se va, se va, se fue y se fue. Y nosotros también nos tenemos que ir en un ratito. Nos queda solamente un mundial, el último y el de ahora. El que no pincha ni corta. La. Y bueno, vamos a ver qué onda. Nada, le tengo. Va, igual. Voy a dar un mensaje positivo. Ojalá ganemos, porque no hay nada que me haga tan feliz como la gente feliz. Soy una persona que puede parecer medio oscura, pero me pone feliz ver a gente feliz. Ver a gente llorar de alegría. Ojalá este mundial se nos dé. Les deseo. Uy, igual no quiero sonar mufa, boludo. Porque vos sos re supersticioso con esas Soy cosas. muy supersticioso, mucho, mucho. Me Bueno, pasa ojalá súper. pierdan, boludo. Pierdan, mátense, todo. Seguí con esa actitud, Leo. ¿Vas a pasar la de Francia, el campeón de Francia o no? ¿O nos vamos? Campeón de Francia. Francia fue campeón en Rusia. En Rusia. Ah, Qué en polémico, Rusia. ¿eh? Qué polémico. En Rusia se jugó el último mundial y ahora ni siquiera está. A ver la canción. A ver acá. Через все дни прямо к звездам. Выше дальше так легко и просто. Te das cuenta que es mala porque pasó desapercibida, ¿eh? Yo ni me acuerdo de esta canción y eso que fue en el mundial pasado. ¿Sabés quién participa? Otra persona ¿quién? Que no tiene nada que ver. Will Smith participa en esta canción, boludo. Anda a jugarte, chabón. Pero metete en lo tuyo, amigo. Y participa Nicky Jam también. A él, bueno, él está bien porque él se dedica a eso. Pero Will Smith, boludo, ¿qué haces ahí? Andá a pegarle un cachetazo a otro, dale. Salí de ahí. Pegarle un cachetazo a otro. Arregla tu vida. Andá a terapia, porro. Andá a terapia. Bueno, chiquis, nos despedimos. Se nos refue el horario, pero bueno, son un montón de canciones. Y aparte hoy estamos de festejo. Las gorras quedaron vacantes porque parece que hicieron un poquito de trampa. Lo googlearon al famoso Lucas. Hay muchas personas que votaron, que la adivinaron. Hoy está cumpliendo 30 años nuestro querido Lucas, que es un buen presagio. ¿Por qué? Porque Messi también tiene el número 30, es el año del Mundial, los supersticiosos dirían que está bien. Leo, ¿nos despedimos con esa data? Nos despedimos con ese datón. Yo digo que quede vacante en las gorras hasta un nuevo desafío. Sí, porque la gente no respeta. La gente nos tiene que escuchar. Tiene que poner un poco de ellos para poder ganarse una gorra. Que encima son espectaculares las gorras, de muchos colores. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. ¿Con qué querés que nos despidamos? ¿Con una canción bien para arriba o con una canción no bien para arriba, pero muy, muy linda? Está re loco. El Lister, no sé qué está sonando en este momento. Un audio mío diciendo que tengo hemorroides. Bueno, vamos. Nos despedimos, Leo. ¿Con qué canción me dijiste? Te iba a preguntar a vos si querés una muy buena, o sea, una bien para arriba o una que no es bien para arriba, pero igual es muy buena. Bien para arriba, Leo, bien para arriba. Entonces un Led Zeppelin con Wall Lotter Love. Dale. Y nos vemos. Vamos. Chao. Hasta la próxima. Chao. Esta es la vida. Por la red de las cosas. Chao. You need cool air. Yeah.